Sección 35 de Antología de Cuentos Fantásticos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. De lo que aconteció a un deán de Santiago con Don Illán el Mágico, que moraba en Toledo. Del infante Don Juan Manuel. Otro día fablaba el conde Lucanor con Patronio su consejero y contóle su hacienda en esta guisa. Patronio, un hombre me vino a rogar que le ayudase en un fecho que había menester mi ayuda, y prometióme que faría por mí todas las cosas que fuesen mi pro y mi honra. Y yo comencéle de ayudar cuanto pude en aquel fecho, y ante que el pleito fuese acabado, entendió él que ya el su pleito era librado, y acaeció una cosa en que cumplía que él la ficiese por mí, y roguéle que la ficiese por mí, e púsome excusa. E después acaeció otra cosa que pudiera facer por mí, y púsome excusa como la otra vez. E esto me fizo en todo lo que le yo rogué que ficiese por mí. Y aquel fecho, porque él me rogó, no es aún librado, ni que librará si yo no quisiere. E por la fiucia que yo he en vos y en el vuestro entendimiento, ruego vos que me consejedes lo que faga en esto. Señor conde Lucanor, dijo Patronio, para que vos fagades en esto lo que debedes, mucho querría que supiésedes lo que aconteció a un deán de Santiago con Don Illán el Gran Mágico, que moraba en Toledo. El conde le preguntó cómo fuera aquello. Señor conde, dijo Patronio, en Santiago había un deán que había muy gran voluntad de saber el arte de la nigromancia, e oyó decir que Don Illán de Toledo sabía en de más que ninguno, que fuese en aquella sazón, e por ende vínose para Toledo para aprender de aquella ciencia. Y el día que llegó a Toledo enderezó luego a casa de Don Illán, e falló lo que estaba leyendo en una cámara muy apartada. Y luego que llegó a él recibiólo muy bien y díjole que no quería que le dijese ninguna cosa de lo por qué viniera fasta que hubiese comido, y pensó muy bien de él, e fízole dar muy buenas posadas y todo lo que hubo menester, y diole a entender que le placía mucho con él. Y después que hubieron comido, apartóse con él y contóle la razón por qué allí viniera, y rogólo mucho afincadamente que él mostrase aquella ciencia y que él había muy grande talante de la aprender. Y Don Illán dijo que él era deán y hombre de gran guisa, y que podría llegar a gran estado, y los hombres que tienen gran estado de que todo lo suyo han librado a su voluntad, olvidan mucho aína lo que otri han fecho por ellos, y que él que se recelaba que de que él hubiese aprendido aquello que él quería saber, que le non faría tanto bien como él le prometía. E el deán le prometió y le aseguró que de cualquier bien que él hubiese, que nunca faría sino lo que él mandase. Y en estas fablas estuvieron desde que hubieron llantado fasta hora de cena. Y desque su pleito fue bien asosegado entre ellos, dijo Don Illán al deán que aquella ciencia non se podía aprender si non era lugar mucho apartado, y que luego esa noche le quería mostrar dónde habían de estar fasta que hubiese aprendido aquello que él quería saber. E tomóle por la mano, elevóle a una cámara, y en apartándose de la otra gente, llamó a una manceba de su casa, e díjole que tuviese perdices para que cenasen en esa noche, mas que no las pusiese a asar fasta que él ye lo mandase. Y desque esto hubo dicho, llamó al deán, e entraron ambos por una escalera de piedra muy bien labrada, y fueron descendiendo por ella muy gran pieza, en guisa que parecían tan bajos que pasaba el río Tajo sobre ellos. E desque fueron en cabo de la escalera, fallaron una posada muy buena en una cámara mucho apuesta que ahí había, donde estaban los libros y el estudio en que habían de leer. Desque se asentaron, estaban parando mientes en cuáles libros habían de comenzar. Estando ellos en esto, entraron dos hombres por la puerta y diéronle una carta que le enviaba el arzobispo su tío, en que le hacía saber que estaba muy mal doliente y que le enviaba a rogar que si le quería ver vivo, que se fuese luego para él. Aldeán pesó mucho con estas nuevas, lo uno por la dolencia de su tío, lo al por recelo que habrían a dejar su estudio tan aína. y fizo sus cartas de respuestas y enviólas al arzobispo su tío, y dende a 4 días llegaron otros hombres a pie que traían otras cartas al deán en que le facía saber que el arzobispo era finado y que estaban todos los de la iglesia en su elección y que fiaban por la merced de Dios que es le irían en él y que por esta razón no se quejase de ir a la iglesia y que mejor era para él en que lo es leyesen seyendo él en otra parte que no estando en la iglesia. Y dende a cabo de 8 o 7 días vinieron 2 escuderos muy bien vestidos y muy bien aparejados, y cuando llegaron a él, besáronle la mano y mostráronle las cartas y cómo le habían esleído por arzobispo. Y cuando don Illán esto oyó, fue al electo y díjole cómo agradecía mucho a Dios por estas buenas nuevas que llegaron a su casa, y pues Dios tanto bien le hiciera que le pedía por merced que el de Anazgo, que fincaba vacado, que le diese aún su hijo. Y el electo le dijo que le rogaba que quisiese consentir que aquel de Anazgo lo hubiese un su hermano, mas que él le faría bien en la iglesia en guisa que él fuese pagado, y que le rogaba que se fuese con él a Santiago y que levase con él aquel su fijo. Y don Illán le dijo que lo faría y fuéronse para Santiago. Y cuando allá llegaron, fueron bien recibidos y mucho honradamente. Y desque moraron y un tempo, un día llegaron al arzobispo mandaderos del papa con sus cartas en cómo le daba el obispado de Tolosa, e que le facía gracia que pudiese dar el arzobispado a quien él quisiese. Y cuando don Illán esto oyó, retrayéndole mucho afincadamente lo que con él había pasado, pidiéndole de merced que le diese a su fijo. Y el arzobispo le rogó que consintiese que lo hubiese un su tío hermano de su padre, y don Illán dijo que bien entendía que le facía muy gran tuerto, pero que lo consentía en tal que fuese seguro que ye lo enmendaría adelante. Y el arzobispo le prometió en toda guisa que él lo faría y rogóle que fuese con él a Tolosa y que llevase a su fijo. Y desque llegaron a Tolosa fueron muy bien recibidos de condes y de cuantos hombres buenos había en la tierra. Y desque hubieron y morado fasta 2 años, llegáronle mandaderos del papa con sus cartas en cómo le facía el papa cardenal y que le facía gracia que diese el obispado de Tolosa a quien él quisiese. Y entonces fue él don Illán y díjole que pues que tantas veces le había fallecido de lo que con él pusiera, que ya aquí no había lugar de le poner excusa ninguna, que le non diese alguna de aquellas dignidades a su fijo. Y el cardenal rogóle que consintiese que hubiese aquel obispado un su tío, hermano de su madre, que era hombre bueno anciano, mas que pues él cardenal era, que fuese con él para la corte, que asaz habería en que le hiciese bien. Y don Illán aquejóse en de mucho, pero consintió en lo que el cardenal quiso, y fuese con él para la corte. Y desque ahí llegaron, fueron muy bien recibidos de los cardenales y de cuantos en la corte eran, y moraron y muy gran tiempo. Y don Illán, afincado cada día al cardenal que le hiciese alguna gracia a su fijo, él poníale sus excusas, y estando así en la corte, finó el papa, y todos los cardenales elegieron aquel cardenal por papa. Y entonces fue a él don Illán y díjole que ya no le podía poner excusa de le no cumplir lo que le había prometido. Y el papa dijo que no le afincase tanto, que siempre habría lugar en que le hiciese merced según fuese razón. E don Illán se comenzó a quejar en de mucho, retrayéndole cuantas cosas le prometiera, e que nunca le había cumplido ninguna, e diciéndole que aquello recelara él la primera vegada que con él fablara. Y pues aquel estado era llegado y no le cumplía lo que le prometiera, que ya no le fincaba lugar en que atendiese del bien ninguno. Y de este afincamiento se quejó mucho el papa, y comenzóle a maltraer, y diciéndole que si más le afincase, que le faría echar en una cárcel, que era hereje y encantador, y que bien sabía él que no había él otra vida, ni en otro oficio en Toledo, donde él moraba, sino vivir por aquella arte de la nigromancia. Y desque don Illán vio cuán mal le galardonaba el papa lo que por él había fecho, despidióse de él, y solamente no le quiso dar el papa que comiese por el camino. Entonces don Illán dijo al papa que pues él no tenía que comer, que se había a tornar a las perdices que mandara traer aquella noche, e llamó la mujer y díjole que asase las perdices. Y cuando esto dijo don Illán, fallóse el papa en Toledo, deán de Santiago como lo era cuando ahí vino, y tan grande fue la vergüenza que hubo, que no supo qué le decir, y don Illán díjole que fuese en buena ventura, que Asaz había probado lo que tenía en él, y que se tuviera por malaventurado si le hubiera dado parte de las perdices. Y vos, señor conde Lucanor, pues vedes que tanto facedes por aquel hombre que vos demanda ayuda, y non vos da en de mejores gracias, tengo que non habedes vos por qué trabajar, ni aventurar vos mucho por llegar al lugar, que vos dé tal galardón como el dián dio a don Illán. El conde tuvo este por buen ejemplo y por buen consejo, e fízolo así, y fallóse en de bien. Y porque don Juan entendió que este ejemplo era muy bueno, fízolo escribir en este libro, y fizo estos versos que dicen así: Al que mucho ayudares y non te lo agradeciere, atiende menos del, aun cuando más hubiere. Fin de la sección 35.